Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Hola amigos, espero que hayan tenido un buen comienzo de 2010. Este es el primer programa del año de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, programa número 161, que inicia el quinto año de programación en un esfuerzo por difundir todo lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología y el espacio a todo el mundo de habla hispana. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Y ya regresando de estas vacaciones, me encuentro con que el mundo de la astronomía amateur sigue muy activo. Y entre las principales actividades está una, para mí, muy importante, de las que les quiero hablar en esta primera parte del programa. Como muchos de ustedes sabrán, 2009 fue el Año Internacional de la Astronomía, decretado por la Unión Astronómica Internacional. Y ese año ya terminó. Concluyó con un sinnúmero de actividades muy exitosas, muy destacadas en distintos países de Latinoamérica también, como Uruguay, Argentina, que se han movido mucho por difundir la astronomía entre el público en general. Pero en realidad no existe un solo año de la astronomía, sino dos. A ver cómo es esto. La Unión Astronómica Internacional propuso celebrar dos años de la astronomía. El principal ya culminó. Pero lo que sucede es que el 7 de enero de 1610 fue cuando Galileo descubrió los satélites de Júpiter, una especie de pequeño sistema solar, ¿no? Un sistema solar en miniatura. Y en 1610 también Galileo publicó El mensajero de los astros, o El mensajero sideral, en donde presenta sus observaciones con telescopio. Este libro cambió la idea de que el Sol era el centro del universo, cambió nuestra forma de ver el cosmos y nuestro lugar en él. Así que en realidad, en 2010 se cumplen los 400 años de estos eventos. Y en los distintos grupos de astronomía, principalmente en el Ciberastrónomo y en el Foro de la Aliada, hemos querido impulsar el año del astrónomo aficionado, proponiendo o estimulando a observadores del cielo desde el Río Bravo hasta la Patagonia, en todos los países. Así que un poco informalmente, entre los aficionados, vamos a hacer este 2010 como el año del astrónomo aficionado. El objetivo es que haya más astrónomos aficionados en Latinoamérica, poder hacer un programa conjunto que incluya la observación, por ejemplo, entre otros eventos, del eclipse solar de el 11 de julio, que se va a ver al sur de Chile y de Argentina. Impulsar reuniones entre astrónomos, estudiar puntos importantes como el Sol, los asteroides cercanos a la Tierra, en fin, infinidad de puntos que tenemos que coordinar en estudiar quienes ya estamos en astronomía y enseñar a quienes quieren comenzar. Tenemos que capacitar a los astrónomos aficionados para que observen y disfruten del cielo, que hagan reportes de sus observaciones, para saber realmente qué sucede en cada país, desde México, España, hasta Argentina, toda Iberoamérica reportando sus trabajos y viendo cómo se trabaja en los distintos lugares en los temas de astronomía amateur. Entre las cosas interesantes que encontré a este efecto, está la creación en la Aliada de un grupo para el estudio de exoplanetas. Personalmente ignoraba que hay un especialista en el tema, Fernando Tiefner, que propone mostrarnos sus observaciones. Sí, los observadores aficionados podemos estudiar exoplanetas, así que también los quiero invitar a que se anoten en exoplanetas-liada@gruposyahoo.com.ar y que también visiten los demás foros de la Aliada. Seguramente van a encontrar algún tema de su interés. Cuando discutíamos el darle impulso al año del astrónomo aficionado, salió el tema de que parece que cada vez hay menos observadores, de los que observan de verdad, no de los que aprenden a astronomía leyendo libros o a través de las computadoras, que es válido, pero ¿qué tanto observamos? ¿Qué tanto estamos dispuestos a salir de las comodidades que nos brinda la pantalla de una computadora en un ambiente climatizado y con todas las comodidades y salir a observar al campo, o aunque más no sea a una terraza? Y una de las cosas que resaltó entre las discusiones es que estamos saturados de información, pero ¿qué tanto observamos? ¿Qué tanto experimentamos la astronomía? Y sobre todo, ¿qué tanto la experimentan los que recién empiezan? Les comentaba que me sucedió hace poco, hablando con amigos de mis hijos, alrededor de 8 años en promedio, que al observar a través de un telescopio no podían creer que eso que observaban era real. ¿Por qué? Qué cosa tan extraña, ¿no? Claro, ellos ven los planetas como Júpiter en ese momento, en la televisión, en los dibujitos animados, y claro, ellos razonan, sabemos que los dibujitos animados no son de verdad, son eso, dibujos, así que Marte, Júpiter, ¿no son dibujos también? Bueno, eso muestra el bache que tenemos que llenar los astrónomos aficionados con el público en general, sobre todo con los más jóvenes. Es verdad que hay pocos aficionados que observan periódicamente y que reportan sus observaciones a los demás. Por suerte, la Aliada en gran medida es una excepción. Y hay otros lugares, ¿eh? Porque hay constructores de telescopios, hay gente que se mueve mucho por hacer la práctica astronómica, no solo la teoría. Hay buenos observadores y lo importante es que se animan a dar cursos, así que forman nuevos observadores. Tenemos que aumentar eso, ¿no? El número de astrónomos aficionados que incursionan por primera vez en la observación. Y por el otro lado tenemos la divulgación. Es interesante dar una charla en un salón, en una escuela, pero también hay que sacar los telescopios a la calle. Hay que mostrarle a la gente, primero, que uno puede construir su propio telescopio, pero principalmente que se puede ver el cielo con gran detalle a través de un ocular. La mayoría de la gente, y los desafío a que lo intenten, seguramente jamás observó a través de un telescopio. Hay mucho más allá de las charlas y los documentales. Hay que sacarlos a la terraza, al campo, al fondo de nuestra casa, y que ellos experimenten esa sensación única de estar conectados con el universo. Siempre les digo que cada fotón que entra en su retina es único y se queda en ellos, en su retina, en la retina de la persona que observa. Es como llevar para siempre una porción del cosmos con nosotros. Personalmente, yo estaba terminando mi observatorio fijo y suspendí un poco la finalización de la construcción para hacer un telescopio portátil, un telescopio sin motorización, sin ningún tipo de electrónica, un newtoniano de 16 centímetros que me permita, con una montura alemana simple, salir a la calle y mostrar el cielo. Si estamos planteando el 2010 como el año del astrónomo aficionado, es una buena opción que todos los aficionados salgamos a compartir el cielo con los demás. Y hay algo más, algo que sucederá el 20 de marzo, y a los que todos los que se dedican a la enseñanza o a la difusión de la astronomía les cabe participar. Es la cuarta jornada anual de lo que se llama el ISAN, que es la Noche Internacional de Astrónomos de la Vereda, Sidewalk Astronomers, que está pensado para que los aficionados compartamos el cielo con los demás. Está organizado por Sidewalk Astronomers. Tienen página en internet, www.sidewalkastronomers.us. Es una agrupación internacional nacida de la mano ni más ni menos que de John Dobson. No tiene fines de lucro. Se dedican a compartir la astronomía con todos y acercarla a la gente. Y en el mes de abril tenemos el mes mundial de la astronomía. En este caso, Astrónomos Sin Fronteras, cuyo lema es Unidos bajo un mismo cielo. Tienen página de internet www.astronomerswithoutborders.org. Y es un mes completo para dar charlas, cursos, organizar observaciones, sabiendo que en todo el globo alguien va a estar haciendo lo mismo que nosotros, en otro idioma, con otros grupos. Son los mismos que organizaron las 100 horas de astronomía y las noches galileanas. Así que hay que aprovechar estas oportunidades para mostrar que en el 2010 todos seguimos muy activos con la observación de nuestra ciencia. Y algo con lo que quiero cerrar y los invito a reflexionar conmigo y a que me digan si estoy equivocado o no. La realimentación de ustedes con el programa es muy importante. Y es que pienso personalmente, todo lo que voy a decir es a nivel personal nada más. El que tiene vocación científica, profesional o no, es algo así como un faro para la humanidad, porque lleva consigo ese fuego que es la curiosidad y que lamentablemente hoy está tan devaluada. La educación es bastante mala, la televisión solo nos brinda distracción y un poco también el mal uso de internet no proporciona más que distracciones, principalmente a los más jóvenes, ¿no?, que están metidos más en el mundo virtual que en el real. les hace perder la visión del mundo real, el de la observación, la experimentación, el cuestionamiento de la naturaleza. Frente a semejante cantidad de información, están frente a respuestas a preguntas que jamás se hicieron, porque no tienen el tiempo de sentarse a pensar y a cuestionar. Se pierde el hilo de lo que realmente es aprender, de la aventura del conocimiento, ¿no? Que la ciencia se basa en el placer de descubrir. Si ayudamos a la gente a mirar al cielo, aunque sea a ojo desnudo, con binoculares o con telescopios, no importa, puede contribuir a que la mentalidad de esa gente cambie y vea el mundo natural en el que vive. La realidad es mucho más maravillosa de lo que puede plantear cualquier religión, cualquier programa de TV o cualquier software de computadora. Si conseguimos que logren esa sensación de contacto íntimo con la naturaleza, que sientan que todos somos parte de ella, que tomen conciencia de que entre todos debemos cuidar a este planeta, por nosotros y por los que nos siguen, habremos conseguido mucho. La actividad científica es un camino de exploración en el que cada uno de nosotros sigue una senda única, planteando sus propias preguntas, aprendiendo al ritmo que cada uno tiene y obteniendo sus propias respuestas. Pensar bien nos hace sentir bien y nos hace ver que los problemas cotidianos no son más que solo una parte de nuestra vida, que hay mucho por lo que luchar más allá de la política, las guerras o los problemas económicos. La ciencia nos permite mantener una actitud positiva y tal vez dependa en parte de todo esto el futuro de la humanidad. Así que bien, saquemos nuestros telescopios a la calle, compartamos el cielo con todos y expliquemos los por qué para que esta maravillosa ciencia que es la astronomía y que se puede extender en realidad a cualquier otra ciencia nos mantiene fascinados, atrapados y ocupando gran parte de nuestra cabeza cada día. Pasamos al primer tema musical. Y si algo nos enseña la astronomía es a ser humildes y a reconocer que no sabemos tanto como a veces creemos. Y en el mundo de la física hay planteado un gran problema, y los físicos son muy conscientes de esto. El problema es el siguiente: existen dos pilares fundamentales en los cuales se apoya toda la física moderna. Uno es la relatividad general de Albert Einstein, que proporciona el marco teórico para la comprensión del universo a una escala máxima, o sea, estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias y todavía más allá, hasta estudiar el propio universo como un todo. Y el otro pilar es la mecánica cuántica, que en un primer momento vislumbró Max Planck y posteriormente fue desarrollada por Heisenberg, Schrödinger, el mismo Einstein, Dirac, Bohr y otros, que nos ofrece un marco teórico para comprender el universo en su escala mínima: moléculas, átomos y así hasta las partículas subatómicas como los electrones y los quarks. Durante años de investigación, los físicos confirmaron experimentalmente con una exactitud casi inimaginable prácticamente la totalidad de las predicciones que hacen las dos teorías. Pero estos mismos instrumentos teóricos llevan a una conclusión que es inquietante. Tal como se formulan actualmente, la relatividad general y la mecánica cuántica no pueden ser ciertas ambas a la vez. Nos encontramos con lo que las dos teorías en las que se basan los enormes avances realizados por la física durante el último siglo, que han explicado la expansión del universo y la estructura fundamental de la materia, son mutuamente incompatibles. Cuando se juntan ambas teorías, aunque la formulación propuesta parezca lógica, todo explota. La respuesta es un sinsentido que arroja un sinfín de infinitos en las fórmulas. ¿Por qué se produce esto? Salvo en algunos casos muy especiales, los físicos estudian cosas que son o bien pequeñas y ligeras, como los átomos y sus partes constituyentes, o cosas que son enormes y pesadas, como estrellas de neutrones y agujeros negros, pero no ambas a la vez. Esto significa que solo se necesita utilizar la mecánica cuántica o la relatividad general, y pueden minimizar el problema que se crea cuando las acercan demasiado, porque, como dijimos antes, las dos teorías no funcionan juntas. Durante más de medio siglo, este planteo no ha sido tan feliz como la ignorancia, pero ha estado muy cerca de serlo. En las profundidades centrales de un agujero negro, todo se aplasta en una forma descomunal, hasta reducirse a un tamaño minúsculo. En el momento del Big Bang, la totalidad del universo salió de la explosión de una bolita microscópica cuyo tamaño hace que un grano de arena parezca algo gigantesco. Son casos extremos, contextos en los que hay masas increíbles en espacios prácticamente cero, lo que lleva a necesitar tanto la mecánica cuántica como la relatividad para su estudio. Por ciertas razones, las fórmulas de la relatividad general y la de la mecánica cuántica, cuando se combinan, empiezan a fallar. No hay manera de mezclar las ecuaciones de las dos teorías. y se plantea una pregunta: ¿es necesario que para conocer el universo en su conjunto tengamos que dividirlo en dos y conocer cada parte por separado? ¿Las cosas grandes con una ley y las cosas pequeñas con otra? Suena raro. Lo más sensato es pensar que aún no se ha encontrado la llave que abre la puerta de una teoría cuántica de la gravedad, una teoría que unifique de una vez por todas las dos teorías más importantes de la física: la mecánica cuántica más la relatividad general. La respuesta, si es que hay una, parece estar en la teoría de las supercuerdas o la más moderna versión de la teoría M. Recordemos que Einstein se pasó los últimos 30 años de su vida en Princeton tratando de buscar la fórmula maravillosa que uniera estas dos grandes teorías: relatividad general y mecánica cuántica. No lo consiguió porque aún no existían las matemáticas necesarias para poder llegar a tales profundidades de conocimiento. Lo malo es que aún hoy tampoco existen. Es el gran desafío de la física de este siglo, y ojalá podamos ser testigos de una solución pronta, así que pasen otros 50 años de incógnitas y sinsentidos. Y tanto que se habla del cambio climático en nuestro planeta, parece ser que también se ha dado un cambio climático en Marte. Hace 3.000 millones de años, un fenómeno similar al cambio climático que padece nuestro planeta degradó en Marte el suelo congelado y formó una verdadera red de lagos de hasta 20 kilómetros de extensión, conectados por pequeños canales. Y todo eso ocurrió en un periodo que hasta ahora se consideraba demasiado frío y árido como para conservar agua en estado líquido. Así lo han demostrado los investigadores ingleses mediante imágenes espectaculares del Valle de Ares, que recorre 2.000 kilómetros en el ecuador marciano. Son fotografías del orbitador Reconnaissance de la NASA. Según dicen, se hallaron evidencias inequívocas de que las depresiones del suelo de Marte se debieron más a un proceso de calentamiento climático regional o global que a la evaporación del hielo más superficial y el hundimiento del suelo. Eran dos hipótesis que pugnaban por explicar el origen de la existencia del agua en Marte. Los hallazgos demuestran que allí existieron lagos y de ahí agua en superficies estables hace 3.000 millones de años, cuando se pensaba que Marte había sido extremadamente frío, seco y con agua en estado líquido inestable en su superficie. La existencia de los lagos indica que hubo un periodo de calentamiento que hizo que el derretimiento de sedimentos ricos en hielo formaran lagos, lagos antiguos que tenían entre 40 y 100 metros de profundidad. Las depresiones se podrían atribuir a una sublimación, que es pasaje de estado sólido a gaseoso, del hielo causante del colapso del suelo, así como también al derretimiento, aunque resultaba imposible elegir ambas hipótesis. La existencia de pequeños canales conectores entre esas depresiones prueban el paso de líquido y que por lo tanto esas depresiones estaban llenas de agua. Que en ese intervalo de tiempo hayan existido esos lagos de hielo descongelado es muy importante. El hielo del suelo congelado, o permafrost, es un fenómeno que comenzó a preocupar a los expertos en cambio climático. En las reuniones preparatorias de la reciente conferencia de la ONU sobre cambio climático en Copenhague, el director del programa del Año Polar Internacional, David Carlson, advirtió que el permafrost es un gran reservorio de carbono. Al derretirse en las zonas más frías de nuestro planeta, el carbono se libera y esto dispara la emisión de los gases de efecto invernadero, metano y dióxido de carbono. De hecho, el equipo comparó las imágenes con fotografías de sitios en Siberia y en Alaska, donde el derretimiento del permafrost está creando lagos interconectados por canales similares a los hallados en Marte. Hace entre 3.800 y 4.000 millones de años, el planeta perdió la mayoría de su atmósfera y se volvió frío y seco. Un aumento de la actividad volcánica, impactos de meteoritos o cambios en la órbita del planeta en ese periodo, habrían calentado la atmósfera de Marte lo suficiente como para derretir el hielo. Eso habría generado gases que aumentaron la densidad de la atmósfera temporalmente, lo que permitió atrapar más luz solar y, millones de años después, mantenerla cálida para conservar el agua. Este hallazgo de lagos superficiales, en una época considerada extremadamente fría y seca, prueba que existió un calentamiento episódico que formó esas características en el terreno, y esto amplía la posibilidad de hallar vida microbiana fosilizada en los sedimentos que formaron esos lagos antiguos. Podría ser un posible objetivo de futuras misiones robóticas a Marte. Interesante, ¿eh? A seguir el tema, que Marte nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Otro tema musical. Thank you. Y entre las cosas con las que hemos comenzado este 2010 es con que se ha descubierto un agujero profundo en la Luna que podría ser tal vez el camino a un gran túnel subterráneo. Este descubrimiento refuerza la evidencia de canales tallados en el suelo por la lava que podrían proteger a los futuros colonos humanos de la radiación espacial y otros peligros. La Luna parece tener unos túneles bastante largos y tortuosos, compuestos por lava, similares a estructuras que se han observado aquí en la Tierra. Se crean cuando se solidifica la parte superior de un río de roca fundida y la lava adentro sigue corriendo hasta que fluye hacia afuera, dejando un tubo hueco de roca. Se suponía su existencia en la Luna en base a observaciones de canales sinuosos y de ciertas depresiones labradas en la superficie lunar por el flujo de lava. Algunas secciones de estos canales han colapsado, lo que sugiere que existen tubos huecos de lava escondidos debajo de por al menos algunos de los canales. Pero hasta ahora nadie había encontrado una abertura así, en lo que parece ser un tubo intacto. Este descubrimiento fue realizado por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial en imágenes tomadas por la nave Kaguya, que giró alrededor de la Luna durante casi 2 años antes de finalizar su misión en junio pasado. El equipo encontró el primer candidato a hacer una claraboya en una zona volcánica en la cara cercana de la Luna, en un lugar llamado Marius Hills. Es la primera vez que alguien ha identificado realmente este tipo de claraboyas en un posible tubo de lava en la Luna. El agujero mide 65 metros de ancho y, en base a imágenes tomadas en una variedad de ángulos de la luz del sol, se cree que el agujero se extiende hacia abajo por lo menos 80 metros. Está ubicado en medio de un canal lunar, lo que sugiere que el agujero conduce a un tubo de lava que puede tener hasta 370 metros de ancho. No está claro cómo se formó este agujero. Un impacto de un meteorito, un sismo, la presión creada por el tirón gravitatorio de la Tierra podrían ser todas culpables. Alternativamente, parte del techo del tubo de lava podría haber sido arrancado cuando la lava del tubo drenó hace miles de millones de años atrás. Encontrar esta abertura podría ser una verdadera bendición para la probable exploración humana de la Luna, porque los tubos pueden tener cientos de metros de anchos y podrían proporcionar suficiente espacio para un puesto de avanzada lunar subterráneo. Los techos de los túneles podrían proteger a los astronautas de la radiación espacial, los impactos de meteoritos y las terribles fluctuaciones de la temperatura. El basalto es un material muy bueno para la protección contra la radiación. Es un sitio habitable, vacío y listo para ser explotado y modificado para uso humano. Pero incluso si los astronautas penetraran en este agujero, podría ser que no pudieran ir muy lejos en el tubo. El tubo podría estar bloqueado por escombros o por lava solidificada. El LRO, orbitando actualmente nuestro satélite, debería ser capaz de tomar fotos de la zona por lo menos 10 veces más nítidas, que podrían ayudar a revelar más información sobre el agujero, y se pueden encontrar más aberturas de tubo de lava. El equipo de Kaguya sigue buscando en las imágenes de otras zonas en busca de claraboyas adicionales y se propone utilizar la cámara principal del LRO para tomar imágenes oblicuas de la superficie lunar que podrían ayudar a revelar entradas de curvas que no son visibles durante una pasada rápida. Y sin dudas la noticia más relevante de este comienzo de año ha sido que el telescopio espacial Kepler ha descubierto 5 exoplanetas distantes de muy baja densidad y muy alta temperatura. Kepler usa el sistema de tránsito, o sea, de una especie de eclipse para detectar exoplanetas alrededor de unas 150.000 estrellas situadas en una pequeña región del cielo que mantiene bajo permanente vigilancia. Una de las ventajas de este método de detección es que, a diferencia del método basado en la velocidad radial, es posible medir el tamaño de los exoplanetas. Aunque fue diseñado para detectar planetas similares al nuestro, Kepler puede detectar otros planetas que pasen por delante del disco de su estrella. En este caso se trata precisamente de planetas gigantes, así que la noticia no es tan espectacular como se podría esperar, pero pese a todo, este descubrimiento contribuye a comprender cómo surgen y evolucionan los sistemas planetarios a partir de un disco de acreción. También indica que el instrumental de Kepler funciona bien y que las expectativas depositadas en este telescopio están justificadas. El descubrimiento de los 5 planetas que se han denominado Kepler 4b, 5b, 6b, 7b y 8b fue anunciado el pasado 4 de enero en Washington por miembros del equipo investigador de Kepler en una reunión de la Sociedad Astronómica Americana. Este hallazgo se basa en datos correspondientes a las primeras 6 semanas de observación y ya ha sido confirmado por telescopios en tierra. Estos planetas son gigantes gaseosos denominados Júpiter calientes, por ser de la misma naturaleza que el gigante de nuestro sistema solar y orbitar tan cerca de su estrella que su temperatura es muy elevada. Se estima que este tipo de cuerpos tiene una temperatura de entre 1200 y 1600 grados centígrados, equivalentes a la lava fundida. Así que no es posible que ellos alberguen vida. Todos orbitan estrellas más calientes y grandes que el Sol, y la temperatura es inferida a partir del tipo de estrella a la que orbitan y a la distancia a la que lo hacen. 4 de ellos son más masivos que Júpiter, y el quinto tiene una masa similar a la de Neptuno. Tienen en concreto de 25 a 670 masas terrestres. Gracias a que se puede saber el tamaño de estos planetas, se puede calcular la densidad de los mismos, que ha resultado ser muy baja, tan baja que la de uno de ellos, el Kepler 7b, es similar a la del poliestireno expandido. Estos nuevos planetas son menos densos de lo que cabría esperar según los modelos de formación de planetas gigantes gaseosos. Y este tipo de contradicciones es buena porque permiten cuestionar las teorías existentes y hacer que la ciencia avance. Kepler 7b es 1,5 veces más grande que Júpiter, pero tiene solo una décima parte de su masa, lo que le hace ostentar la marca de el planeta más difuso encontrado hasta el momento. Probablemente sea la alta temperatura reinante en esos planetas la causa de esta densidad tan baja, pero la verdad es que se desconoce el mecanismo exacto que hace tan grande a estos cuerpos. Se esperaba que los primeros exoplanetas en ser detectados por Kepler fueran precisamente este tipo de planetas, porque su tamaño y órbita facilitan su detección. Pero según los miembros del equipo, es solo una cuestión de tiempo que Kepler detecte otro tipo de planetas o incluso análogos al planeta Tierra. Para poder detectar planetas similares al nuestro, que tienen un periodo orbital largo comparado con estos exoplanetas recientemente descubiertos, se necesitarán al menos de 3 años de observaciones, periodo de tiempo durante el cual se hayan producido otros 3 tránsitos por caso, para así tener una confirmación de un hallazgo. Si finalmente se encuentran, se podrá saber la abundancia de planetas con capacidad de tener agua líquida sobre su superficie y por lo tanto quizás vida. De hecho, puede que se haya registrado ya algún tránsito de este tipo producido por un planeta similar a la Tierra y que la lógica cautela de los científicos impida decir algo al respecto. Pese a que ya conocemos la existencia de más de 400 exoplanetas, la detección de uno similar a la Tierra es bastante complicado. Kepler detectó 175 candidatos a exoplanetas, de los cuales se han podido comprobar con telescopios en Tierra 50. Algunos fueron falsos positivos causados por sistemas binarios, pero otros resultaron ser exoplanetas. No obstante, esto ha permitido descubrir también 2 enanas blancas con un radio de 0,9 y 0,4, el de Júpiter, y temperaturas de 13.500 y 12.000 grados Kelvin, que son mayores que sus estrellas compañeras. Ahora, los científicos están investigando los 125 casos restantes, pero no se dispone de tiempo suficiente de telescopio para realizar la confirmación. Está previsto que Kepler funcione hasta 2012, pero si se producen éxitos y continúa funcionando sin problemas técnicos, lo más probable, dado el historial de la NASA al respecto, es que se extienda la misión, aunque este punto aún no sea confirmado. Y para terminar, el telescopio Hubble ha detectado un objeto helado muy pequeño en el cinturón de Kuiper, un verdadero iceberg cósmico de un diámetro de unos 975 metros a unos 6.760 millones de kilómetros del Sol, región que es habitada por un grupo muy grande de cometas. Es el objeto más pequeño y más débil encontrado en este cinturón y un poco evidencia que los cuerpos cometarios estarían siendo formados como consecuencias de las colisiones entre estos objetos tan helados y dentro del término de unos 1.000 millones de años en las lejanías del sistema solar. El objeto helado anterior más pequeño descubierto en Kuiper era de 48 kilómetros, 50 veces más grande que este nuevo objeto, así que esto da un salto enorme en escala, especialmente cuando se consideraba que esta bola de hielo es de 35ava magnitud, increíblemente débil e invisible para ser visto directamente por el Hubble. Se utilizó una técnica innovadora para estudiar las medidas hechas por los sensores de dirección fina del Hubble. Los sensores estos ayudan al telescopio a señalar la dirección espacial correcta hacia donde está mirando el telescopio. Establecen claramente las estrellas del campo de visión, miden su localización y triangulación para comprobar en dónde está apuntando el telescopio a cada momento. Al hacer eso, hacen las medidas exactas de una estrella dada unas 40 veces por segundo. Lo que hizo este equipo de investigadores es hacer que si alguno de estos objetos no visibles del cinturón de Kuiper pasaban delante de una de estas estrellas de calibración, se crearía una disminución en el brillo de estas estrellas y un efecto de difracción mientras que la luz de las estrellas cruzaba por detrás del objeto, o sea, se produce una ocultación. Los investigadores tenían la enorme tarea de procesar los últimos 4 años y medio acumulados de las medidas del sensor de dirección, incorporando para esto 50.000 estrellas en la base de datos para este trabajo, buscando cualquier variación en alguna señal del orden de milisegundos de la ocultación. Fue un trabajo muy duro encontrar el apagado y el reencendido del brillo estelar en cada una de las observaciones registradas. Una verdadera labor de detectives. Una sola señal de 0,3 segundos de duración se encontró entre todas las observaciones. De la longitud de la señal podía ser estimada su distancia al Sol, y de la magnitud podía ser calculado el diámetro real de los objetos descubiertos. El haber hallado este pequeño iceberg es algo verdaderamente increíble. Se planea ahora ampliar la búsqueda con las medidas del sensor de dirección acumuladas desde que el Hubble fuera lanzado 20 años atrás, allí por 1990. Como decía recién, verdadera labor de detectives el bucear entre tantos datos para hallar un bloque de hielo flotando en el espacio. Pero así es la labor de los astrónomos: paciencia, observación y análisis. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy, el primero de 2010, en Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Esperamos que nos escriban a nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, y visiten el blog del programa, radiocosmosargentina.blogspot.com, en donde encontrarán todos los programas anteriores, además información, videos y todo lo que tenga que ver con las ciencias del espacio. Nos despedimos hasta la semana próxima. Esperamos que pasen ustedes una muy buena semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.